Roll. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de rascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Y se lo vamos a enseñar de la mejor manera posible, de la manera ternasca. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para ti, para mí, para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. We're Hoy estamos abriendo con unos que tienen un nombre de banda muy largo, muy largo, muy largo. Sasha Paez Masters of Ceremony. Casi podían haber continuado. Masters of Ceremony and Rituals of the Darkest Hours in the Night and Together Forever. La canta que estamos escuchando se llama Bajo Fuego, Under Fire, y es una canción que en principio estaba descartada para su último, bueno, para su álbum debut, el álbum de debut en solitario del ex Heaven's Gate, el señor Sasha Paez, que ahora se lanza como single rareza o B-side. Bueno, como habrás podido comprobar, hoy no te saluda Roxa Rosada, lo cual quiere decir que estoy yo solico a este lado del aparato. Pero Pequeño Ternasco jamás está solo cuando hace el directo. Saludos, saludos, el primer saludo para hoy para nuestro compañero Carlos del programa Sobre la Dosis, allá en Venezuela, en Caracas. No dejamos el lado americano del charco, mandamos saludos hasta Costa Rica para mi compañero Johnny del programa Cultura Rock, también para saltomatarradiorock.com, si es que tenemos de todo. Charlie Rock and Roll de Generación Suicida nos dice que hoy nos escuchan latraditos en conserva vía podcast. Pues muy bien, compañero, lo disfrutarás. Lo estarás disfrutando ahora, si me armo yo un follón con esto. Saludos para ti, Charlie, y para ti, y para ti, y para tú, y para Juá, que estás escuchándome vía podcast. Tenemos más saludos que mandar. Tenemos a Juanma también a la escucha desde Colnada, que le manda saludos a Eli de los Ratones Colorados de su mismo barrio, que también está a la escucha y que ahora ya está integrado en la tribu Ternasca, en el chat exclusivo de la tribu Ternasca en WhatsApp. El Chetos también desde Madrid, ese compañero bueno. De la misma ciudad, de la capital y tal, Dani del programa La Fauna, sí señor. Nos vamos hasta la capital de Cataluña, Catalonia Crew. Ya tenemos por ahí a la escucha a Alma y me supongo también que a Draven. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rasgo! Y por supuesto, cómo no, al amigo Des. Tenemos también ahí el Lorca en el Levante Ternasquil, Ana Sánchez. Desde Galicia, ¿quién si no? ¡Esa Silviña! Zaragoza Style con Eli Creator. Y más Zaragoza Style, pero para la lata con Rubén. Logroño Power con el amigo Diego. Tenemos también más costarricenses, más ticos a la escucha. Es Esteban desde San José. Y el compañero Dani de Rock Station FM que hoy nos saluda, pero desde Segovia. Nos dice además Johnny desde Costa Rica que se escucha fenomenal, ¿eh? Para que luego entendáis que es la cobertura de vuestros aparatos cuando no los escucháis bien. Venga, vamos a por la sección que abre el programa de martes a jueves. Ya sabéis todos y todas que es la noticia tonta. Y hoy además da título a este episodio número 267 de Pequeño Ternasco, porque Beavis and Butthead are back. Míralo, ahí lo tenéis saludando al cabezaculo. Pues sí, los rockeros, los dibujos animados más macarras y rockeros de la historia de los dibujos animados, conocidísimos de su etapa de la MTV, pero que sí que luego tuvieron más etapas a lo largo de los años. Luego los han tenido en el ostracismo y los recupera Comedy Central, que anunció este fin de semana un acuerdo con Mike Judge, el creador y dibujante y guionista y pone voces de la serie, para retomar la popular serie, valga la redundancia, de animación sobre estos dos adolescentes famosos por sus risas nasales, su lenguaje soez y su amor por el heavy metal. Estamos ansiosos por ver cómo navegan en las aguas traicioneras de un mundo años luz del suyo, declaró la productora. Mientras que su creador, Mike Judge, comentó: parecía que era el momento adecuado para volver a hacer el tonto. El tonto en un mundo de sombras. A World of Shadows es el título de la canción que ya está escuchando de los Social Scream. Organic Mindset es el título del tercer larga duración de estos metaleros de Esparta. ¡Espartanos! Del cual está escuchando este World of Shadows, que es el sencillo presentación. Social Screen, sonando en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu reto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Thank you.

primer sencillo, este Gitana, del tercer trabajo de esta institución del metal tico. Este nuevo disco lleva por título Antes de que sea tarde. Pues antes de que sea tarde me callo y así escucháis la canción. Acero, Gitana. Acero, pero lo de Costa Rica, Siempre te brindará su calor. La banda más longeva de Costa Rica, nos dice Esteban. Él quiere robarte tu amor. Un puñal de tu... Más longeva del heavy, eso es. Oye, me llama la atención que canten a una gitana desde Costa Rica. ¿También tenéis gitanicos ahí en Costa Rica, primo? ¡Ay, válgame! ¡Pura vida, primo! Saludos también para Pedro Beaterio, Pedro Black Bomber, que nos dice que los gitanos dominan el mundo. ¡Ay, ya lo sabes tú bien ya! ¿Y por qué no nos dejan más? ¿Os acordáis de los noruegos estos que tienen un cantante que es el clon de Bruce Dickinson? Pues aquí los tienes otra vez. A mí, si me dicen que Bruce Dickinson se ha ido a vivir a Noruega, me lo tengo que creer. Si recuerdas, Civilization Maximus es el título del segundo LP de esta formación noruega llamada Whale. Y que, bueno, pues ya veis que tienen a Bruce Dickinson 2 entre sus filas, a la voz, Ya escuchamos el sencillo presentación y ahora disfrutamos del segundo, Through the Ice, a través del hielo. Estos son Whale. Ahora que si el primer sencillo sonaba a Motley Crue con los Maiden, ahora este suena a Maiden con los Maiden. Dice Elías que si le hacen un ERTE a Bruce ahí en Gran Bretaña, que ya tiene puesto en Noruega, claro. ¡Claro! El Bruce Vikingo, nos dice Carlos, de programa sobre la dosis, sí señor. Y al más se descojona. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Estamos muy jibis hoy, en Pequeño Ternasco. Pero ahora nos movemos a territorio patrio, a territorio estatal. A Españistán, vamos. Esto se llama Afterlife y son los Valdemar. Is this safe?

Esta gente que escucha se llaman Ciudad Olvido y el tema en cuestión, abriles y eneros. No conocía de nada a estos madrileños, así que me arriesgaré a decir que este Mientras Todo Arde es su trabajo debut. He buscado información por ahí, pero no he conseguido encontrar nada más o nada que indique qué trabajo es este. Letras a lo marea, con una base de rock urbano, pero con claros guiños e influencias del hard rock de toda la vida. Escuchas el single presentación, Abriles y Eneros, de Ciudad Olvido. ¿A qué sabe tu viento? ¿A qué huele tu pasión? Tachar abriles y eneros, matando lento a los miedos. ¿Cómo echo de menos a mi Roxy Carlos Sáez? Se ha notado, ¿no? Claro que se ha notado. 2 segundos en la radio son interminables. Pero bueno, vamos a continuar con la bizarrada de Pequeño Tarrasco, ¿qué? Vale, a vivir la vida loca como el protagonista de nuestra primera bizarrada. Menudo membrillo. No le ha pasado nada porque no le había llegado sola, pero vamos. Desde luego, por intentarlo, no ha sido. Un youtuber se juega la vida al hacer parapente sentado en un sofá y sin atarse. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Ya te digo. Bueno, no sabemos si ha sido en New York City o en dónde. A la hora de hacer las cosas más inverosímiles, los youtubers suelen ofrecer los espectáculos más llamativos para así ganar seguidores. Sin embargo, lo que ha hecho este parapentista profesional es para poner los pelos de punta a todo aquel que vea el vídeo subido a dicha plataforma. El individuo que se monta en un sofá enganchado a un parapente vuela como si estuviese en el salón de su casa, viendo la tele, comiendo unos aperitivos e incluso tiene acoplada la típica lamparita de mesilla incorporada en su salón volador. Pero hay algo perturbador en la imagen. Si nos fijamos, carece de sujeción alguna. Es decir, no hay nada a lo que esté atado. Al terminar su aventura, vista por medio millón de personas, aterriza ante los ojos incrédulos de muchos espectadores y cuenta cómo lo ha hecho, aunque lo de ir sin atar no acaba de explicarlo muy bien. No da una explicación muy convincente. Pero le da igual, porque no muestra el más mínimo atisbo de arrepentimiento. Estamos escuchando a la criada del As, Made of Ace, y el tema se titula pues así, claro, arrepentimiento, repent. Está muy próximo a ponerse a la venta el tercer álbum de estudio de este cuarteto punk de guerreras británicas. Todavía no desvela su título, pero sí este adelanto que ya disfrutas. Made of Ace, Repent, sonando en Pequeño Tarrasco. ¡Wow, yeah! Dice Silviña que ojo lo que tenía que soplar el aire para elevar un sofá. Y Alma dice que con un ventilador potente para volar. Bajes al perro, no te olvides del bozal, una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al critical, muchas razas allí verás, repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox Terrier, Setter Irlandés, Mastín del Pirineo, San Bernardo Pekinés, Saboyedo Labrador, perro de agua, Basset Hound, Mastín Napolitano, Plumber Español, Chow Chow. Que estoy pensando yo que el sofá esté en parapente, que les podía venir de puta madre para los que acaban de protagonizar la última cuñada de coña, para los gandules, que ya sabéis que salen siempre a tocar en sofá, sentados en un sofá, ahí con el pijama, la bata, la lamparica de noche, que ni pintado vamos. Lo que no sé yo si se atreverán a hacer una performance, hombre, locos, suficientemente locos para hacerla están, lo que no sé yo si acabarán arriesgando tanto. Por lo menos que le pongan cinturón de seguridad al sofá, por favor. Los gandules, qué grandes. Y en Alemania, que quieren que se vuelvan todos gandules, ¿eh? Habéis visto qué bien traído. Siguiente bizarrada. El metro de Berlín anima a dejar de usar desodorante para fomentar que la gente se tape la nariz con la mascarilla. Ay, ay. Todos en plan cerdícola, ¿eh? Va a parecer el metro un camión de ganado. A estas alturas, cualquier persona sabe lo importante que es llevar la mascarilla para prevenir el coronavirus. Aún así, y lo vemos todos los días, en cualquier lugar del puto planeta, no solamente en Berlín, muchos son los que siguen llevándola en el codo, en el cuello o peor aún, en el bolsillo. Ahí, para que no coja el coronavirus la mascarilla. Pero sin duda, la posición más recurrente de las mascarillas es justico por debajo de la nariz, ya que muchas personas se tapan solo la boca con ella. Sí, sí, ahí, viviendo la vida loca con la mascarilla y el coronavirus. Bueno, esto es como protegerse a medias. Y eso lo sabe el Metro de Berlín, quien ha decidido intentar poner fin a esta mala costumbre con una extraña y satírica campaña relacionada con el olor corporal de los pasajeros, de passengers. El operador de transportes alemán publicó a principios de julio el cartel en sus redes sociales junto al mensaje: "No nos dejas otra lección". En la imagen se ve una indicación de no echarse desodorante junto al texto "Deshazte de tu desodorante". De este modo, el Metro de Berlín ironiza utilizando el mal olor corporal para fomentar que los pasajeros se tapen la nariz con la mascarilla. Bien, no lo conseguirán, acabarán tapándose. Llevarán la mascarilla con la mascarilla por debajo de la nariz y se taparán la nariz con los dedos, ¿eh? Y hablarán todos así. Y ya para cerrar el lema del cartel, dice así: "Entonces, ¿todavía quieres sacar tu nariz? Pues prepárate a disfrutar los aromas del resto del pasaje mezclados en una encantadora sinfonía". Alma, vaya tufo de sudor en Berlín en el metro, a ver quién se atreve a entrar. Carlos dice: "El tufo de sobaco debe ser el origen del puto coronavirus". Silviña dice que no, que eso es la vacuna. Y Elías dice que así se mueran todos y no hay posibilidad de contagio. Y Carlos no se queda ahí, no dice. La medida esta puede provocar otro virus, el Tufis 20. Venga, venga, venga. Estamos llegando al final de la segunda edición de Pequeño Ternasco en este martes 7, ¡oí va! 7 de julio, San Fermín. Ah, que no hay. Pues os juro que había pensado arrancar el programa así, pero se me ha olvidado. Pues vale, ya lo digo para el final, venga. Por decir tontadas que no sean. Hoy en vez de eso tienen que estar cantando el pobre de mí. Pobrecicos. Venga, un abrazo bien grande para toda Iruña. ¡Aupa! Si nos estás escuchando en directo por Asalto, matarradiorock.com, la radio online de rock, si estás en sintonía, pues te recomiendo que te quedes porque ahora viene otro programazo de la mano de mi buen amigo David Calderón, ese trovador urbano. Claro que si nos estás escuchando vía podcast, pues puedes aprovechar para seguir escuchando episodios de Pequeño Ternasco que se te hayan quedado ahí en el tintero, atrasados. O, muy bien, también podrías pensar en buscar otro programa que escuchar, ¿no? Pues en asaltomatarradiorock.com te vas al menú de inicio, que está al principio de cada una de las páginas de nuestra web, le das a lista de podcast y ahí se te despliegan otros 66 programas en orden alfabético para que elijas, goces y disfrutes a la hora que te dé la puta gana, señora. al final. Evidentemente esta no es la balada para el final. Vamos a darle bien. Le voy a tener que prohibir a Rosa Rosae no estar aquí de lunes a jueves. Hoy cerramos con esta gente que se llaman Oceans of Slumber, océanos de sueño, pero de sueño, no de sueños de soñar, sino de sueño de que me duermo. Bueno, este tema se titula Return to the Earth Below, retorno a la tierra bajo nuestros pies, y es el nuevo sencillo extraído del cuarto larga duración de título homónimo de estos doom metaleros tejanos liderados por la voz de Cammy Gilbert. Así que no, Silviña, no es Alanis Morissette. Y no se vayan todavía, que queda Space Commander Wakanda. Gran voz, sin duda, la de Cammy Gilbert, Oceans of Slumber. da tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. ¿Has visto? Al principio del programa sonaron Los Acero y ahora suenan Los Acero, que estos suenan aquí en Pequeño Ternasco todos los días. ¡Grandes! ¿Puedes creer que al final ese será tu destino? Que como siempre, pues nos mandan sutilmente a otro lugar, vamos, que a cascarla. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo, como siempre, como cada día, enormemente esa escucha, tanto en directo como vía podcast. Y os recuerdo también, como cada día, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana aquí otra vez, fieles a la cita. ¡Agur!